No sé, ¿qué tenés para vender vos? Yo tengo para vender lo que quieras. Mira, mi casa está llena de porquería. Dos, tengo una dentadura vieja que ya no me entra porque tengo lastimado. Sí, Amelia, ¿qué marca es la dentadura? ¿Qué marca es? ¿Es de acá o es una dentadura importante? No, es de acá, es marca Bon. La compré por revista. No, no, esa vendela por... No puedo decir... De Mercado Libre, alguna cosa es. Ahí donde vende, dice la chica en la televisión, que venden por Oppenheim. OLX. Mira, por ahí en el mercado. Yo soy vendedor, yo no te vendo algo que pueda... ¿Pero qué vendés? ¡Aclará! Y mira, creo que es una buena dentadura. ¿Qué se la puedo vender? Pero tiene que ser una buena dentadura. Una buena, claro. O sea que cualquiera... A ver, espera, cualquiera que tenga algo para venderte lo puede ofrecer a vos y vos lo vendés. Más vale. Sos un intermediario de venta, un comisionista. No, yo soy un vendedor. Vos me decís, mira, si tenemos para vender... Lo único que no te puedo vender, porque realmente me costaría mucho, son los jugadores de Compré Independiente. Pero puedes vender publicidad para el programa, por ejemplo. Ah, 10 puntos. Bueno, vos me haces a dónde, yo te vendo publicidad para el programa. Claro. 10 puntos. No, yo te vendo publicidad, vos me decís, mira, tenemos que ir para acá, pero ponele un poco más de energía, ver, la venta, porque me pego un cuetazo si me venís a vender eso. Perdóname, no te escuché. Bueno, te quiero mucho. No, porque me hablaste encima mío. Yo te hablaría en el cuello tuyo. Pero Amelia está cada vez más zarpada. Amelia está grosa. Escucha, la histeriquea mucho, Amelia, también hay que decir eso, la histeriquea mucho diciendo, no, qué linda, vos te vendería cualquier cosa, qué sé yo, te vendería la luna, y al final... Bueno, yo le vendería la dentadura, y no, la, si la vendo, claro. Se la vendo a otro. Bueno, hablando de histeria, ya ahora en un instante nos van a contar qué pasó ayer, porque si mal no recuerda la audiencia... El señor Brusco se hacía el poronga. Otra vez. Brusco. Finalmente, después parece que se comió los mocos, ¿no es así? No. Ay, qué asco. ¿Cómo? Qué asco, dice. ¿Cómo adquiere, claro, es verdad lo que dice Simonetti? Sí, ¿cómo adquiere vocabulario nuevo? Sí, escucha mucho los redondos. Copia y pega, ¿no? Copia y pega. Se pone juvenil cada tanto. Yo los voy escuchando a ustedes y voy aprendiendo. Muy bien, muy bien, sí. Muy logrado. Bueno, ¿qué pasó ayer? Contanos, Nico. Está Osvaldo. Ah, Osvaldo. Pero que le cuente Osvaldo también. No. Bueno, Osvaldo, no te van a contar, anda a la mierda. Porque... No, ¿cómo le va a decir así, Osvaldo? Trátelo bien, bueno, Osvaldo. No, porque si finalmente no quieren que... Estamos el programa, me quedo hasta las 12 de la noche, me dejan colgado, ¿eh? Estoy ocupado. ¿Qué pasa? ¿Dónde mandas? Pero a mí... No, tenés razón, Osvaldo. Tenés razón. Yo una vieja desubicada. ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! No, usted no grite. ¡Baja, Osvaldo, de ahí! Beso grande, Osvaldo. Sí, beso grande, Borges. Saludo a todos. Gracias. Que ganemos en Belga. Dale, beso grande, gracias. Dale, un beso grande. Qué raro que no le dijo cerdo, como dice usted siempre. No, pobre Osvaldo, lo mandan a la mierda. ¿Y él qué hizo? ¿Ustedes? ¿Por qué le llega el pip con delay? Ayer también pasaba. No sé por qué. Yo lo reflejo de goma. A la mierda. No, el sensor ese llega coaxil, tarde. Ese coaxil que tiene una, allá el la pulpo góngora. No, depende de quién lo diga. Por ejemplo, si yo voy a decir mierda, ¿ves? Ahí tiene sentido. Mierda. No, ¿ves? Poronga. ¿Ves? Mira, llega tarde suyo. Llega tarde suyo. Sí. ¡Poronga! Ahí está. Porque estiró la letra. Estiró la letra. Y la verdad que da asco escucharla así. Bueno, en su versión, Nicolás... más burda. No pasen más llamados. Paren de pasar llamados. Digo, porque esa chica es tremenda. Taca, taca, taca. Que no le dan la orden de aflojar. No, pero porque si ¿por qué te quiero opinar sobre Independiente? ¿Eh? Si tiene tanta ganas de llamar, que llame a Marina Negri. A ver si ayer usaron a la... ¡Poro! Bueno, va. No, por favor, Amelia, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le manda saludos Carlitos Maidana. ¿Sí? Un beso grande, Carlos Maidana. ¿Quién es Carlitos Maidana? El redactor de... Sí. Andá la mierda. Rojo. No, ¿por qué? ¿Qué le pasa, Amelia? Está agarrada y está todo diciendo... Porque ahora que tengo censura hay que usarla. Pero no, pero digo otras palabras. ¿Qué otras palabras? ¡Poronga! No, espere, Amelia, no es su estilo, Amelia. No es su nivel, no se rebaje al nivel de Handel. ¡Marxismo! Ahí está. No, alguien está macarteando la radio, ¿no? ¡Bolchevique! ¡Lucha de clases! No, ahí está. No me censura. No, la censura, no. Estuvimos en un país libre. Bueno, veo que ya es cualquier cosa esta democracia. Amelia, ¿por qué está hablando, cada vez de una forma más libertina, juvenil y grosera? Está perdida y grosera. No era soez, no era... Usaba insultos tipo me cacho en 10, ese tipo de cosas. Me cacho en 10. Y de golpe la perdimos. Por unos extraterrestres que me abdujeron. ¿Cómo? Me abdujeron unos extraterrestres el fin de semana pasado. ¿Cómo el fin de semana pasado? ¿El fin de semana se llevaron así? Sí. ¿El largo o el anterior? El anterior. ¿O el fin de semana largo? No, el anterior. El anterior. ¿Qué se la llevaron? ¿Sábado de la mañana o viernes sábado a la tarde? Sábado de la mañana. Sábado de la mañana, menos tráfico. Y me pusieron un chip. ¿A dónde se la llevó? No, cuente bien la historia. ¿Dónde iba? ¿Usted qué estaba haciendo? Yo estaba en Parque Saavedra choreando billeteras. No, ¿ve ese tipo de términos? Ese tipo de términos, no. Para ser un mango, una diferencia. Porque me hago, ay, no me... ¿Cuál es su técnica? ¿Cuál es su técnica? La viejecita inválida me hago. ¿Qué hace? Mechera. Ay, por favor, no puedo cruzar. Me paro en una esquina, ¿no? Yeah. Y veo quién está mejor vestido. Y le digo, usted joven, por ejemplo, si tiene una remera de Garzón García. Claro. O de La Martina. Ah, sabe de marcas, todo. Claro, ya me aprendí todo. Sí, ¿y qué le dice? ¿No puedo cruzar, joven? No puedo cruzar, joven, por ¿y entonces? Favor. Y entonces, cuando me agarra del brazo, sí, a mitad de cuadra, sí, yo me hago como la que me desvanezco. Ah, como se que desmaya. Tengo un baído. ¡Ay, Dios mío, las piernas! Digo. El tono. Y él, en la confusión, yo me le cuelgo, agarro la billetera, saco lo que necesito. Sí, porque no robo todo, ¿eh? Ah, saco saca solo si robo, los... por ejemplo, 16 pesos necesito para un sándwich. ¿Y por qué eso no, que no está, roba lo que...? Lo guardo y se lo vuelvo a poner. ¿Pero por qué no se acopia y roba ya para más adelante? ¿Pero todo eso a qué ritmo? Perdón, ¿todo eso a qué ritmo? Porque me imagino que no se dan cuenta. No, la gente es muy pelotuda. No, Amelia. Pelotuda. Y entonces, ¿usted estaba haciendo eso y de pronto...? Y de pronto, me abdujeron. Sí, pero es la historia. Es verdad. Pero ¿cómo nos vamos a quedar con la historia de cómo roba carteras si me acaba de contar que la abdujeron ovnis? Bueno, me agarran dos ovnis. Sí. Que en realidad no eran voladores, eran dos tipos como de fumigadores. Eran. Ajá. Como en el ET, por ejemplo. Como en ET, sí, claro. Y me suben a una combi. Sí. Y me llevan a dar vueltas. Para perderme, para desorientarme. Y de repente yo veo una luz gigante que me da en la vista. Me molesta. Y no, desde ahí no recuerdo nada más hasta que me despierto en una camilla. Y miro y eran dos personas con una máscara de látex con la forma de Dualde. Tenía puesto. Eran de cabeza grande los eran, claro, porque como eran ovnis de cabeza grande, la única que les había entrado era la de Dualde, del Chaveca de Banfield. ¿Tiene sentido? ¿Por qué me censuran? ¿Se me estoy metiendo con un tongo de alguno de ustedes? No, no, para nada. No, porque dicen silencio. No me silencian cuando digo poronga, pero cuando digo Dualde. Bueno, me abducen y me dijeron, ya está todo bien, ahora tenés puesto un chip. ¿Eso le dicen? Sí. ¿En perfecto castellano? En perfecto castellano. Ajá. Bueno, como lo hablaba ¿dónde Duarte? Le pusieron el chip? ¿Eh? Hablaban así de costado, con la boquita un poco torcida, así. Un poco de cote, como te bato la posta. Como Maxi Llorio. El maestro Tavares también. Maestro Tavares, que es famoso 7 de oro. Escuchame, pide. ya ves, ayer le cayó un boludo. Exactamente, sí. Así. Y entonces. Y me, les digo, bueno, ¿qué me hace ese chip? Me dijo, te rejuvenece ese chip. Porque es un. Parece que no tiene. Pero no se la ve. Vieja. Se la ve muy deteriorada, más que. Pero es un proceso, es desde adentro hacia afuera. Yo empiezo a vivir una vida joven. Como Benjamin Button. Claro, digo, ¡poronga! ¡Basta, Amelia! Y de repente con el tiempo me voy a ir mejorando. Qué bien, ¿eh? Sí, el chip de Carmen Barbieri. A ella también, bueno, se lo pusieron, ¿y usted? Por eso. Bueno. Y sí, y usted. Ah, ¿y en qué barrio terminó? Porque en la trajeron, ¿en dónde? En Ciudadela. ¿En qué lugar de Ciudadela? En el Coto. ¿En el Coto de Ciudadela? Sí. Es en claro, es en, claro, en Ramos, en realidad, el Coto. No, es Coto de Ciudadela. ¿El de Rivadavia? No, está de Ciudadela. Ah, la General Paz, ahí lo veo. Ah, okay. Gigante. Gigante, no sé quién va a ese Coto. Yo sola, me dejan ahí. Bueno, ¿y? ¿Y qué hizo? Y bueno, me fui caminando. ¿No hizo la denuncia con Fabio Serpa? ¿Alguien? Hice la denuncia, no me la quisieron tomar. Me dijeron, vieja forra, fuera. Viene a joder. Las bolas. Y no tuvo un cambio. Y no marxista. Tuvo, espere, ¿no tuvo un cambio moral al respecto? No, sí. no se dedicó. La verdad, yo estaba robando billeteras, hice mal, algún tipo de cambio moral. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer a partir de ahora? Bueno, la voy a pensar. Bien. Voy a pensar un está rato. Muy bien. No está bien lo que estoy haciendo. Está ¿no? muy bien. Está muy sí, bien. No está bien. ¿Se va a buscar un trabajo, Amelia? Me voy a buscar un trabajo. Qué bueno. ¿Puede ser uno de noche? Sí, puede ser. Serena, de un garaje o algo así. Serena, taxidermista. ¿Usted no quiere que venga más acá? Nunca más. Nunca, no la aguanto más. No sé ustedes, si más. Qué fuerte. Fui el pase. Yo no la puedo. La decisión es suya, Simonetti, no nuestra. No. Voy a hablar con Dualde a ver qué. ¿Usted está cómoda en este programa? Yo más o menos, cada vez menos. Porque ¿por qué? Antes me trataban mejor. Usted se puso agresiva. Los quiero mucho, todos. Ahí está. Nosotros también. Nos vamos. ¿Sí? Nos dejó un sabor trágico, sí, ¿no? Sí, dramático, sí, melodramático. Sí. Sí. O sea, no, ese nudito, no un nudo en la grande, un nudito. No, que te chiquito. Ponen en un lugar jodido, te ponen en un lugar jodido, porque vos tenés que decirle que sí, te ponen decirle que te pongo un coto claro, al asunto. Claro, y ella. No, bueno, está bien. ¡Poronga! Llévatelo. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Tensión se vivió entre la flamante columnista de este programa, la señorita Sofía Pizano. ¿Qué tal? Buenas noches, Sofía Pizano. ¿Qué tal? Buenas noches, Simonetti. Y bien. Y entre nosotros dos íbamos en un auto muy viejo. Hola, ¿qué tal, Ricky Music? ¿Cómo le va? Bien. Y el auto muy viejo empezó a corcovear a mitad de camino por el partido de San Martín, en la calle Rodríguez Peña y no sé qué cosa. Y de golpe hizo ¡pruf! Y se cortó el embrague, se cortó el cable del embrague. Sí, exactamente. Y en ese momento dijimos, diantres, ¿qué hacemos, no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién nos llevará a la radio? ¿Cómo haremos? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Hasta que en un momento encontramos la posibilidad de ponerle los cambios sin el embrague, listamente. Mandar una segunda sin el embrague y que sea lo que Dios quiera que nos saque de ahí. Y así vinimos, en segunda, a 20 kilómetros por hora, tratando de que no nos agarraran los semáforos. Y llegamos 3 minutos tarde casi. Pero lo semáforo no en rojo. Entiendo este programa. Me molesta, saquémoslo. Sofía Pizano, reláteme por favor cómo fue esta cuestión de que no se detuvieron en ningún semáforo y siempre iban a segunda, o sea, siempre una velocidad constante de segunda es un máximo 40 como locura para una segunda. No hemos llegado, no llegamos a los 40. Sí. ¿Sí? ¿Llegaron a los 40? 35. Sí, no sé, igual yo estuve, me angustió mucho durante todo el viaje, esa como sufre, que no, ante la no duda entendí sufre. Bien qué era lo que estaba pasando. Solo me comí las uñas. ¿Rezaste? Está bien. No. ¿No sos creyente? Sí. ¿Sos creyente? ¿Por qué no rezaste? Porque no me parecía. Pues, pero... Me regalaron un rosario bendecido por el Papa. ¿Francisco? Sí. ¿O el anterior, que ya vale menos? No, pero este. Pero el anterior está en oferta. Una mía que fue a Europa. ¿Qué rosario? ¿Estabas mirando? No, tengo puesto porque es muy especial. ¿Cuántos rosarios por día bendice el Papa? Para mí le dan un palet y él hace así y ya está, así no, el que sigue. Para mí, 250. No, no puede ser nunca. No da. Imagínense que 250 son a la semana 7 por 1400. 250, 1500, 1500. No. Bueno, 250. No importa la cuenta. Lo importante es que está bendecido. Hagamos la cuenta de la calculadora. Pero tiene un pequeño error, que es que en una parte del rosario está la imagen del Papa y está como un poco estirada para arriba. No claro. sé si me explico. 1750. ¿Está un poco estirado el Papa? Sí, está como flaco y alto. Claro, es como un... Eso no me gustó tanto. O sea, está como, como el efecto que le hacían a Susana para que sí. parezca así. Y no crees que por ahí, porque por ahí el blanco, él piensa que el blanco no lo favorece, que lo engorda, ¿no? Porque Bergoglio era mucho más flaco que Francisco, ¿o no? Yo no sé si entró, entró fuerte a las pastas en el Vaticano. Era todo, para Bergoglio era más flaco que Francisco. Para mí es... Para mí es verdad. Es, no le favorece el... No le favorece el blanco. El blanco lo hincha. Yo siento que está mullido, que tiene como varias capas. Puede ser. ¿Usa chaleco antibalas el Papa? No. No. El anterior sí. ¿Sí? El anterior, bueno, Juan Pablo. Juan Pablo, segundo. Claro, el anti... El anti qué. Papa, chaleco papa. ¿Eh? Chaleco sí, ahora, papa. Ahora escuchamos un... Me dice Góngora, ¿alguien está cargando un celular cerca? No. No. Ah, mira, hay algo que suena... No suena el ruido como alguien cargando el celular, ¿no? Bú. Por ahí la gente no lo escucha en la casa. La yo tampoco escucha. Lo escucho. Qué maravilloso acá. Programa, qué divertido. Cómo me desopilo y la paso bomba? ¿Eh? Sin ir más lejos, hoy es la última comunicación de un jueves de Costa del Tuyú. Ajá. ¿Eh? Así que los vamos a extrañar y vamos a tener un ratito la comunicación con ellos. Y después tenemos, como siempre, tres vouchers en Acampop. En Conde 935, lo pueden ir a buscar ahí a Conde 935. Hay tres vouchers de 50 pesos cada uno. Después de México, cualquier cosa para comer o beber del menú de Acampop. Beber, muy bien. Dos vouchers vamos a sortear de 75 pesos. Vamos a hacer. No, sortear no. Regalar. A los primeros que pasan por Conde 935. Exacto. Dos vouchers de 75. Vamos a reducir la promoción porque nos siguen dando lo mismo, pero el otro día fue a Acampop y subieron los precios. Con 50 pesos te estás comprando hoy por hoy una hamburguesa así full contact. Una. Entonces, si le ponemos otro voucher un más. Un parcita. Sí, exactamente. Así que hay dos vouchers de 75 pesos cada uno. Bueno, nosotros nos arreglamos, no se preocupen. Ustedes pasen por Conto 935, le dicen a la dama un voucher y le da 75 pesos. Punto. Así. Dilema del día de hoy, para los que quieran llevarse un kilo de helado de Cadore, vamos a sortear entre todos los que opinen algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Y ahora sí, ¿qué preferís? Opción A. Tener una extremidad completamente verde, esa es la opción A. Sí, horrible. Muy realista. Opción B, tener un grano inmenso en la nariz para siempre. Opción A, extremidad completamente verde. Opción B, grano inmenso. Me gusta cuando uno aprovecha palabras tipo inmenso para decir grano inmenso. Hola, hola, hola. Bueno, entonces, ¿qué preferís? ¿Grano extremidad verde o grano inmenso? Yo toda la vida grano inmenso. Ay. Yo toda la vida extremidad verde. Extremidad verde me parece terrible. Sí. No, una extremidad verde. Toda la vida, extremidad verde. Incluso la podés encontrar la forma cool de tener... Ah, ese. ¿Quién es el de brazo verde? Wow. No. Grano, ah. El grano... Además la podés tapar. Te pones una remerita de manga larga todo el año. Sí. No, días como igual tarde o temprano. Yo prefiero que se entre todo el mundo que la novedad sobre... Ay, no, hagámoslo con la luz apagada, ¿no? Con la luz apagada, y cuando termina todo, ¡tenías una pierna verde! No, claro, por eso. Sí, no. No, esa no va. Pero verde como el color de esta botella. Me parece que con la verdad todo. Con la verdad todo. Me gusta eso. Todo con la verdad. Me gusta esa frase. Con la verdad todo. Con la mentira, nada. ¿Entendés? Así. La sobrevalorización de la verdad. Sobrevalorización de la verdad. Muy bien. ¿Lo qué? La sobrevalorización de la verdad. Hola, hola, hola. ¿Qué preferís? ¿Tener una extremidad completamente verde o un inmenso grano en la nariz para siempre? Forever. Bueno, ¿cómo es la votación? Yo forever. Voy por la grano siempre. Ustedes dos extremidad verde. Falta el de Góngora. Góngora que vota. Extremidad, muy bien amigos, extremidad, se viene imponiendo a lo loco, a lo bestia, a lo pavote. ¿Qué preferís? ¿Tener una extremidad completamente verde? Opción A, opción B, un grano en la nariz enorme para siempre. Todos participan por un kilo de helado de Cadore que vamos a sortear al final del programa. Cadore. Los teléfonos 4010-7158, 4010-7121 y también lo pueden hacer en el Twitter que es @loradoble y si no en el Facebook que es facebook.com/loradoble. Ya volvemos.

¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Rothman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann, humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera en la arena y en el árbol. Hola Néstor, ¿cómo te va, viejo? ¿Cómo estás, Federico? ¿La estás pasando bien? Muy bien, ¿vos? Me parece que tenemos un pequeño retorno, no es el de general, ¿no? No, no, no, pero ¿se está escuchando bien o te escucha más o menos? Sí, ahora te escucho. Lo que pasa es que estamos en este momento en un, podemos llamarlo aula, podemos llamarlo reunión. Claro. O sesión, sí, en un salón de usos múltiples que en este caso tiene un solo uso porque está todo, es un Durlock bien levantado, son 3 metros de alto de Durlock. Porque ¿sabes? Nos encontrás, sí, nos encuentran trabajando. Uf. Viste, mira, que fue un día lindo, ¿no? Sí, debe ser tu celular igual a todo esto, ¿eh? ¿Cómo? El ruido del retorno debe ser de tu celular. Ah, el de general. Me indican acá, la gente de la planta, sí, de transmisión. Sí, estamos, acá tenemos todos los muebles apilados. Ajá. Porque estamos haciendo una movida, que en realidad es mudanza, ¿no? Claro. De toda la municipalidad, de todo, digamos, todas las diferentes direcciones, las subdirecciones, incluso intendencia y Bedelía, la estamos mudando acá a 2 cuadras, un edificio bastante cercano que es más viejo el actual. Ajá. Y tiene unos problemas de humedad de cimientos, ¿ubicás? Sí, sí, sí, claro, el problema de humedad de cimiento, que generalmente... Bueno, no es el problema. Mira. Convocamos a una reunión de expertos para ver cómo lo atacábamos. ¿Y? Y bueno, y dijeron, no, muda. Realmente muda y demolé. Entonces estamos sacando todo a un edificio aún más antiguo, y este que tiene cimientos se va a despedazar y se va a convertir en una plaza de estacionamiento. Ah, mirá qué bien, sí. El progreso. Ah. Sí, más o menos, no sé si como cuánto están cobrando ya por la capital. Estamos con ganas de cobrar entre 29 y 31 pesos la hora. ¿Es económico? Me parece que sí, es económico. Es económico. Acá no, no sé cuánto están cobrando, pero... Obviamente, sin ningún tipo de licencia. No es licencia directa. La gente que tiene acá garajes en la municipalidad, la familia Caradagian. Ah, mira, ¿la familia Caradagian? Sí, bueno, sabes que, no sé si vos sabías, pero Paulina es una persona increíble. ¿Quién es? Más de empujar a los viejos titanes, y ya más que titanes, son personas que están un poquito atrás en edad. Sí, años. Sí, claro. Incluso estaba Enrique Orchisti, ¿te acordás que estaba todo bronceado? Sí. Bueno, ella tuvo mucho tiempo un garaje, en la calle Pacheco de Melo, en Capital. Ajá. O sea, este Caradagian Martín, Alfín Martín, invirtió, sí, bien. Él compró propiedad, convirtió en garaje. Y la dejó a la familia en una excelente posición económica. Qué bien, qué bien. Y qué aporte, ¿no? Al progreso, cómo crece el país gracias a los garajes. Del cash te vas a la renta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En este caso son rentas. Y nosotros... Si estás en un lugar, igual si estás en un lugar cerrado, está media peliaguda la comunicación. Te digo, si podés encontrar alguna forma de salir a un lugar libre, escaparle a los árboles o algo por el estilo, te lo agradecería sobremanera. Te viene a buscar la policía. Ahí está. Segundo que vine a sintonizar acá el teléfono celular. A ver si lo puedo olvidar. Esperamos un segundo. Tiago, mientras tanto, si quieren... Sí, por favor. Hola. Sí, lo escucho. ¿Ahora me escuchas un poco mejor? Mucho mejor. Bueno, no, tenemos todo, básicamente son... Creo que son 45 años ya de administración pública en este galpón, metidos. tenés todo lo que es computadora pasada de moda, cómoda, la vieja Olivetti Lexicon 80. Tenés Nepaco también. Uh-huh. Hay muchos calentadores. En un momento hubo una administración que compraron muchos calentadores ubicados para el agua, que son sí. una resistencia. Sí, sí, sí. Habían comprado 120 calentadores y opa. Quedaron funcionales 10 nada más. Pero no sabés cómo ocupan lugar, son bolsas y bolsas. Pero ese calentador además peligrosísimo, peligrosísimo. Sí, porque vos sabés que siempre es mala idea juntar agua con electricidad. Sí, sí, sí, sí. Generador de múltiples incendios, sí, sí. Bueno, y te vamos contando que tenemos por espectáculos favor. Para el fin de semana. Por favor, fin de semana, espectáculos en Costa del Tuyú. Bueno, hay un grupo de lo que llaman chetos o conchetos. Sí. Que armaron un grupo que se llama Poxy Run. Ah, sí, sí, claro. No, los Poxy Run se llaman como el otro. Es un grupo de pibes que hacen una oda al pegamento. Claro. Pero nada que ver con la droga, ¿no? Claro. Ellos lo que hacen es cultura de pegamento y las hacen hablar como chetos. Ah, mira. Tipo estética collage. Qué ellos, tremendo. Ellos te los compran, pero no se van a presentar este fin de semana. Para nada. No, lo que sí tenemos por suerte, la verdad que pudimos conseguir después de muchísimo tiempo, a un espectáculo de humor stand-up. Epa. Es la locura, sí, la locura. En este momento está rompiendo todo. Se llama Comedia. ¿Cómo? ¿Comedia? Comedia se llama. Ahí termina. Sí. Ajá. ¿Quiénes lo protagonizan? Están Cartoon, López y Lucero. Ajá. ¿Los conocés? Son los sí, sí, sí, claro, claro. Grupo, sí, sí, en sí. La agrupación Cualca, sí. Sí, sí, sí, sí. Ahora, lo que pasó es que hay un poco de resistencia para presentar a la actriz Caro Pardiaco, ¿viste? Ajá, sí. Entonces el que se tiene que disfrazar de mujer es Julián Lucero. Ah, no, qué momento dramático. Sí, le pasan la peluca. Sí. También va con una toga o un toga, ¿no? O disfraz. Y él sale. Y interpreta a otro personaje. No, claro. Y bueno, y el espectáculo lo llaman stand-up, pero funciona muy bien y lo vamos a tener este jueves. Qué bien. Lo que no se pudo. El humor del personaje. Estaba ocupado. Lo que van a hacerlo es algo que va en contra de las reglas de género. Van a hacer stand-up de día ellos. Ah, mira. Y al aire libre. Ajá. Sí. Entonces, qué buena idea. Ya se hizo igual, ¿eh? Ya el género experimentó. Sí, la sí. Maratón de stand-up. Claro, una famosa hecha por Jack Palix. Ay, no lo conozco. No, si nos podés pasar el contacto de Jack Palix. Después te lo paso. Interesante, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto es un anfiteatro con una fuente. Uh-huh. Lamentablemente la fuente tira todo el tiempo unos arreglos así como lumínicos, ¿viste? Claro. Y de agua, y hace mucho ruido porque la bomba está rota. Opa. Entonces las personas que tienen que hacer stand-up tienen que gritar. No hay manera de poner el escenario. No está cuchillado, no. Tenés el escenario, la fuente y el público. Qué dramático, qué dramático. Sí, la verdad que está difícil. Después tenemos el Festival del Vino. Se va a hacer el sábado y el domingo. Es el Festival del Agua Chinche, ¿viste? El agua chinche. La uva chinche. Ah, uva chinche. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Es vino patero. Ajá. Entonces, claro, se hacen en grandes toneles, se invita al público a participar, pero no se pueden llevar botellas de vino porque vos sabés que no pueden participar menores, ¿no? Entonces, la gente pisa la uva, cae el jugo de uva, después se implementa la fermentación maleoláctica, que es para convertir el jugo de uva en vino, y después en unos 2-3 meses, si lo apuras un poquito con químicos, te sale un vino malo, pero rápido. Ah, muy interesante. Gracias gracias por el concepto. Vos no sé si sabés, pero en tu casa incluso vos podrías llegar a hacer licor. ¿En serio? Sí, vos, cualquier tipo de fermentación casera es peligrosa, pero buena, porque te da un grado de alcohol muy alto, ¿eh? Un vino muy pulenta, por decirlo así, a grande. Sí, grande. Sí, sí. Vino, sí. En este caso puede ser licor. O destilado, licor de huevo, claro. Bueno, mucha gente en el licor de las abuelas hacían el famoso licor de cualquier cosa, de naranja, de tipo mermelada. Bueno, incluso este el licor caso, de huevo, que siempre fue muy rico. Tenemos, sí, hay un licor que se está probando acá, que es un licor de albahaca. ¿De albahaca? Sí. Mira. Lo que pasa es que para que prenda hay que ayudarlo con alcohol a veces. Entonces, vos pones 50 centímetros cúbicos de alcohol 80 grados, el que es de farmacia. Sí, sí, sí. Más o menos eso por 2 o 3 paquetes de albahaca, ¿no? Bien cortada. La metes en el freezer, y todo, cuando se congela el licor, claro, dejas que descongele afuera. Claro. Y después, con un poquitito de azúcar o mezclado con algún energizante, te lo mandas directo. ¿Y cómo pega eso? Cama, ¿no? Porque te intoxica. Bueno, después otra cosa que hicimos, por suerte, ya estamos hablando de jueves, fue el lunes pasado, fue la inauguración de una palmera. ¿La palmera? ¿Una sí, palmera inauguraron? Se trasplantó la primer palmera de la ciudad. ¡Ah, qué emoción! Y lo que hicimos, ¿sabes lo que fue? Fue la verdad emocionante, fue la verdad un acto lindísimo. ¿Qué hicieron? Se inauguró la palmera, es una palmera chita, para lo que es una palmera, 3.5 metros. Sí. Después se trajo un poste de luz, se lo ubicó a 2.5 metros y se desplegó una hamaca paraguaya. ¡Hermoso! Claro, y como estaba caluroso el tiempo, 29 grados, sí. Una de las chicas que están participando para la cola CIF, con la CIF, sí, claro. Sí, se acostó en la... ¡Qué ingenioso! Claro, en la hamaca paraguaya. ¿Y qué pasó? Y ya se quedó dormido y la gente se fue. Ajá. Se retiró. Ajá. Cuando se despertó, la pobre chica estaba en una bikini amarilla, chiquita, chiquitita, como la canción. Ajá. Ya eran las 3 de la mañana y no contaba ni siquiera con celular. Ah, mira. Entonces ya tuvo que caminar sola directamente y se guareció en un café. Después no supimos más nada de ella, así que si alguien sabe, se llama Mariel. No. Si alguien la supo encontrar... ¡Qué dramático! Sí, si la pudieron encontrar a Mariel, que no. Trabajó de promotora esa noche. ¡Oh! Sí, en realidad de tarde, por favor, mándenos un mail a info@contactoyu.com. ¡Qué dramático! Porque la verdad la seguimos buscando y en un momento ya el jueves se abandonó la búsqueda. Dijimos, bueno, se habrá ido con algún pibe, ¿no? O se habrá regresado. Ella era chilena. Se sí. Habrá ido en micro para el lado de Chile, ¿no? Ah, claro. Así que bueno, los amigos trasandinos también, Mariel, ubíquenla. ¿No preguntaron al consulado nada, no? ¿Cómo? ¿Al consulado no hicieron denuncia, nada? Bueno, que ella misma se arregle, ¿no? Porque claro. Ella se ausentó de su lugar trabajo. Sí. Al otro día, el lunes, ella tenía que trabajar acá en la Muni. Porque el contrato incluía el palmereo, digamos, moverse unos temas de Romeo Santos. ¿Lo conoces, el artista? Sí, sí, gran artista. Había un grupo que tocaba cover de Romeo Santos con esa voz finita que tiene, ¿no? Qué hermoso. Y ella se meneaba representando un ritmo sin más latinos. Bachata. Y al otro día, que era el martes a la tarde, ella lo que tenía que hacer básicamente era trabajar acá en la municipalidad, que nos habían mandado todos los boletines escolares. Sí. Tenía que pasar los boletines a las actas, ¿viste? Claro, un viejo laburo. Entonces, sí. Claro, un trabajo... Sí, hormiga. Era todos los grados. Es el labor más bajo de la educación en general, sí. Bueno, viste, pero hay que compensar. Sí, nosotros claro. Tenemos que compensar porque no hay trabajo tan artístico. Y si vamos al arte, siempre nos vamos acercando, obviamente, a Magia Sin Límite. Ah, claro, Magia Sin Límite. Quería preguntarte, sí. No sé si estaba contemplado, que me mencionaras el tema del Ice Bucket. No me acuerdo cómo es el nombre exacto del concurso, pero es Ice Bucket nosotros, Challenge. Nosotros tenemos el baldazo de agua tibia, ya lanzado. Sí, ah, no sabía. Vos pones un dedo, pones el dedo meñique o mayor. Sí. Y más o menos tantea la temperatura. Lo girás. O si no, lo que se puede hacer también es entornar el balde de agua tibia en una puerta. Sí. Entonces, la persona que entra, peligrosísimo. Queda con el balde de cabeza. Eso es peligrosísimo. Y entonces, claro, le puso con liquid paper, ubicadas, que no es marca. Sí, sí. Yo participé de la maratón de agua tibia Costa del Tuyú 2014. Qué dramático. Ahí le sacás el video o la foto y no pagás ningún tipo de donación. Qué dramático. Sí. No, funciona exclusivamente publicidad, ¿no? No, me preocupa igual más que nada el tema del que balde en la cabeza, eso fue peligrosísimo. Pero mira, si te cae justo, el agua te ayuda a amortiguar. Si primero te cae el agua tibia, que es fresquita, que es linda, que siempre refresca o calienta, y después te golpea el balde, que ¿cuánto? Claro, tiene, claro, es verdad. Hizo un metro de caída y es muy poco el peso. Sí, es verdad, verdad. Física. Te cae el balde vacío, no, claro. Claro. Bueno, me estabas contando, Magia Sin Límites. Bueno, por suerte lo enganchamos. Estaba perdido. No, obviamente sé. ¿Dónde va el mago cuando tiene 2 minutos? Brasil. Al Brasil. Es muy de Brasil. Vecino, sí, en la República Federativa de Brasil siempre está. Sí. En este caso él había intentado, le habían comentado que en la zona de Porto Alegre había playas. Un chasco, ¿no? Un chasco, una chanza. Es todo piedra ahí. Sí, no, claro. No hay nada, claro, de arena. No, bueno. Entonces, bueno, se raspó él un poco la espalda. Ah, lo intentó. Intentó, no, sí, no. Imagínate el agua, es un agua así que no tiene movimiento. ¿No le falta un poco de picardía para ser mago ese muchacho? Entrenó, bueno, ¿no? No te creas, porque también hay magos de ida, ¿eh? Ah, mira. No te creas, bien. Sí, porque vos tenés. Es muy de ida el mago en general, generalmente no vuelve nunca el mago, ¿no? Claro, tenés tres tipos de magos: el que hace magia de contacto. Sí, ya lo. el que hace magia espectacular. Sí, claro. Y que hace magia de vida, que te saca una monedita de la oreja. Sí, sí, sí. Es el anima con infantiles. Claro, sí. te corto la, ¿viste la varita que a veces la rompen y queda? Sí, sí, sí, sí, claro. O también es muy lindo un truco que lamentablemente pasó de moda, que era sacar papel de diario de la boca. ¡Oh! ¡Qué lindo que era, sí! No, y sacaban una cantidad de metros, 60, 70 metros, como un papel higiénico. Sí, sí, sí, impresionante. Es poco ecológico, me parece, así que ya sí, no se desperdicia sí, tanto sí. papel, ¿no? No, no, es mal visto hoy en día. Sí, sí. Entonces, bueno, él, por suerte, lo ubicamos acá en Brasil, y vino y volvió a las raíces, que organizó algo que nosotros nunca habíamos ofrecido, y en este caso no ofrecemos, pero lo hace él, que es un curso de magia para iniciados. Ajá. No confundir iniciados con novatos, ¿no? No, no, claro, iniciados para iniciados. Son personas que han sido iniciadas en la magia. Culto. En la magia. No, no, en un culto. Ah, ¿en un culto? Que es la magia blanca. Ah, no. Sí, no quiero decir que Ezequiel, como se llama Magia Sin Límites, está dotado de poderes extrasensoriales, ¿no? No estás diciendo pero eso, él ¿no? está dando un seminario de magia ajá, blanca ajá. que tiene bastantes elementos de la otra magia. Por ejemplo, el asunto del enganche y el amarre. Y sí, claro, viene lo umbanda, ¿no? Va por ahí también. En realidad tiene más que ver con un gomón que él tenía acá amarrado en el muelle, ¿viste? Sí. Y se había perforado abajo, que tiene fibra de vidrio, viene de fibra de vidrio. Sí, sí. Y se había perforado al lado del tapón, que lo tenés realmente para desagotarlo. Él lo enganchó en enero. Claro. O en enero, febrero, cuando había venido acá haciendo la temporada. Y se avivó cuando regresó de Brasil esta semana. Entonces fue, sí, y está trabajando a ver si lo puede desamarrar. Pues como creció la corriente, te tenés que meter como 200 metros adentro. Claro. Para poder rescatar el gomón. Entonces, bueno, quedó todo muy como una persona bomba. Pobrecito. Sí. Sí, qué dramático. Y después, y bueno, y se lanzó también ya el carrusel de la temporada, ¿viste? O podés llamarlo el carrusel también, de la temporada. En este caso, el juego de la boca de la temporada. Ajá. Empiezan a pujar los productores buscando salas, porque saben que el 17º destino turístico de la Argentina es Costa del Tuyú. Sí. Estamos después de Gualeguay, ¿viste? Abajo, no Gualeguaychú. Como plaza. Gualeguay. Claro, vos tenés. Gualeguaychú se hizo claro, plaza nuevamente. Carlos hace poco, digamos. Mar del Plata. Con claro. la provincia de Buenos Aires, claro. Rosario, claro. La Buenos Aires que tiene muchos espectáculos. Claro. 16º está Gualeguay, después venimos nosotros. En Gualeguay porque había dos troupes de teatro vocacional que metían bastante gente. Nosotros 17º. Por eso queremos pelear en este caso el top 10, ¿viste? Entonces la municipalidad decidió apostar fuerte. ¿Se va a hacer un revival de la obra de teatro Chica de Calendario? ¿Con? Sí. Bueno, es un elenco a confirmar, ¿no? La única persona que por ahora recién tenemos apalabrada porque se consiguió el seguro es Silvia Montanari. Silvia Montanari, muy bien. Dale. Para hacer una de las baluarte. Calendario. Por supuesto. Y es cuento que tiene que hacer una parte jugada y cuidada, que es un desnudo, pero de la parte de atrás, digamos, girado, un desnudo girado a contraluz. Eso va a ir como el principal número. Espectáculo, ¿no? Claro. Del Mari Lanzani 8. Claro. Después tenemos un espectáculo de cine contado, que viene bastante bien. Que cine es contado. Una persona que tiene muy buena voz, no es locutor, ¿eh? No es locutor. Intentó entrar a Cosal, pero lo rebotaron. Ajá. Y bueno, el estocayo mío, se llama Fernando, le dicen Fer, PHR, como el cantante. Ah, PHR, mira que sí, él se presenta con un PowerPoint. Sí. Y él te va tirando los postres de las películas. Ajá. Uh-huh. Y te das cuenta. Lo único que no te cuenta es el final. Te deja el final abierto, ¿no? El final abierto, no. ¿Pero qué sentido tiene? Bueno, porque después vos te enganchás y... Ah, y para que veas la película. Es no, un artista. Igual él llegó a contar, no claro. cantar, no contar. Ah. 112 películas en una sola función de 2 horas y 4. ¡Epa! Un récord. Con un compendio de conocimiento. Sí. Es un aparato crítico. Él simplemente te cuenta la trama. A veces la quema la trama, ¿no? Bueno, la verdad que es muy ameno, muy divertido y corta bastante ticket, como se dice. ¿Ah, corta ticket? Como diría nuestro amigo. Sí, sí. Y es una sala chica, 190, 210 personas. Y aparte volantea mucho y volantea con los propios pósters, ¿no? Después estamos consultando con Gabo, viste, arroba Gabo, que es un productor muy requerido. Afamado. A ver si al fin podemos traer espectáculos buenos de stand-up, porque nos están tocando bastante flojos. Por suerte, lo único bueno ahora que tenemos es comedia, pero estamos con muchas ganas de meter stand-up bueno. No sé si vos vas a estar libre en el verano con tu compañero Pugliese. Yo estaría, es posibilidad de que. ¿Se baraja? Se baraja la posibilidad de una plaza fascinante como Las Grutas. Pero... vos sabés que ahí cuando yo visité Las Grutas, porque son colegas también, Ciudad de Mar. Sí, claro, Ciudad de Mar. Tenés claro. un problema, tenés mucha alga cuando vos mucha te metes alga, el agua. Exacto. Mucha alga, sí. Por no y hablar de la temperatura. Tenés muy familiares. Están, el principal sponsor es Fideos Manera. Fideos Manera. Sí. Dramático. Y no hay música, no hay rock. ¿No? No. Escuchan más que nada música baja y se ven, sale mucho la raba, ¿no? Bueno, pero si se van para Las Grutas, la verdad, ustedes pueden, la verdad, hacer... Podríamos hacer una excepción, ¿no? Sí, cambiar sí, la sí. historia del stand-up, porque se presentarían así toda la semana, corrido de martes a domingo. Sí, sería amoroso, digamos. Sería un sueño para nosotros poder hacer eso, ¿no? Pero no lo quiero quemar, bueno, por eso no te digo. ¿Viste? No lo comentes porque después las cosas se queman. Sí, Las Grutas son... Sí, cualquier cosa tenés como backup o como... Eso le podemos... llegar a decir guardabarro, Costa venirte para el estero al Mari Lanzani 4. Lástima que ya no entramos en negociaciones, pero si no, la verdad que podríamos, incluso todavía no está cerrado lo de Las Grutas, así que si tiene una oferta mejor, por ahí se puede hacer una temporada ahí. No sé, a lo mejor lo que podés enganchar, aunque por la Ruta 3 es un viaje largo, ¿no? Sí, meter los lunes acá. Entonces el teatro lo tenemos vacío. La famosa contraoferta, claro. Claro, pero no está asegurado, ¿viste? No hay ART, no hay seguro, no hay nada contra incendio. No, claro. Y vos lo que tenés en el Mar y Lanzani, como está tan cerca del mar, lo que tenés, a veces es bien, incluso ha llegado a pasar que ha subido la marea y ha tocado los pies de, caso fue el acomodador, cuidando afuera. Imagínate que es un pavoroso drama que se llegue a inundar con agua de mar toda la gente mirando un espectáculo, por ejemplo el de cine contado. Claro. No confundir el cine contado con cine al contado, porque se acepta acá tarjeta naranja. Ah, muy bien, está en punta, sí, claro. No hay, todavía lo que no tenemos es el aparato. El postnet. El postnet se hace todo con mecánicamente, pasando... los cupones que se escriben a mano. Los tickets, claro. Sí, pasás los cupones y pasás el... Exacto. Claro, como si fuera la prensa, ¿no? Claro. Pasás dos veces. Por supuesto. O incluso hay gente que da vuelta el cupón y con una virome... lo escribe. No, vos le pasás, mira, vos pones la tarjeta de crédito. Sí. Arriba el papel fotosensible. La virome, es verdad. Y el papel de calcar. Claro, el carbónico. El carbónico, claro. Y claro, te pasa. Es cierto. Y también lo que tenemos, por suerte, en el teatro, que ya no lo mandaron de tres de las más importantes tarjetas, es el listado impreso de las tarjetas rechazadas. ¿Ubicás? Sí. ¿Cómo? Vos agarrás la tarjeta de la persona que te compra y la misma tarjeta va mirando a ver si la aparece. Aparece ahí. Claro. Si aparece, recomendamos a los boleteros no hacer la compra. Si están muy flojos de entradas, háganla y después arreglen. Y después ves. Claro. Igual, ¿no? Muy bien, muy pícaros son, para manejarlo. La verdad que se nota que son plazas teatral. Y bueno, estamos tratando de hacer lo posible para que entrada vendida es sonrisa cumplida, ¿no? Qué hermosa plaza, qué romántico. Claro. Bueno, en el rubro infantil, ya para ir cerrando, te digo que para infantiles del verano. Infantil. Sí, logramos convencer, en este caso, a un coleccionista que tiene la mayor cantidad de títeres de los Muppets, y él va a hacer una exposición de sus propios títeres. Ah, pero qué bien. Los títeres no se van a mover. Ah, ¿no? O sea, es como una exposición de juguete. Ah, mira. O sea, los chicos van a poder ir ahí, mirar la exposición de los títeres, y siempre listo. Durante y el horario fijos. De playa, ¿no? Claro. Porque por la noche eso se desarma todo. Ah, pero es tristón en este el caso programa. Interactuar con la rana René, que es un personaje característico. Característico. El problema claro. es que si vos le hablas a un títere, él no te contesta. Entonces hay chicos que pueden llegar a llorar. Claro, el drama, sí. Para eso lo que hicimos fue armar un balcón, ¿viste? Donde están los. Sí. Donde están los viejos, los ancianos de los Muppets, claro. Que se quejan. Y lo estamos tratando de convencer a Sin Límites, a Ezequiel con un amigo para que lo maneje. Claro, para que hagan de los ancianos que se quejan ahí arriba. Le tenés que pasar un poco de brea en la cara y a lo mejor talco en el pelo a Ezequiel y ya te queda como uno de los ancianos. Le tenés que conseguir también un smoking, ¿no? Que no tiene no lo mandó, parece que una vez lo llevó a la tintorería y no lo fue a buscar. Bueno, ¿qué más tenemos? Además, ya redes sociales, ¿por dónde andamos? No, antes de la red, te quiero decir que por suerte pudimos salvar una librería. Ah, qué bien, verdad, qué alegría. Sí, la verdad que, vos sabés que siempre es cultura, ¿no? Claro. Entonces, sí, la librería Rosita, que estaba acá en Meola 67. ¿Qué le había pasado? Primer subsuelo. No, lo que había pasado es que habían tenido un problema, porque en la escuela acá lo que se mandaba era Mapa Rivadavia y ella tenía solo Mapa Récord, ¿viste? ¿Qué marca? Mapas Rivadavia, mapa. ¿Y ese solo tenía mapas? Claro, de los continentes, ¿no? Ah, pero ¿qué tipo de mapas? No, ella tenía pedían los Rivadavia y ella tenía marca Récord. Ah, Récord, por eso, no los conozco. Claro, sí, Récord. No confundir nada que ver con librería de libros, ¿no? Estamos hablando acá de gente que vende cuadernos, viromes, algunos jalillos, ¿no? Papelería. Folios, sí. O sea que estamos muy contentos porque para nosotros también, en este caso, virome es cultura, entonces. Se salvó la librería de la consolidación con los supermercados, ¿no? Porque ahora hay como unos supermercados donde vos vas y no hay nadie que te entiende, el pituto, ¿viste? Vos pedís y son librerías así de cadena. Y bueno, en este caso es una librería atendida por su propia dueña, que la fotocopiadora en este momento es una Rico que termina con H. En este momento están saliendo un poquito contrastadas. Las fotocopias están saliendo un poco fuertes. ¿Y qué pasa? Es medio oscura. Y hay un problema con el tóner, ¿viste? Ajá, entonces, ¿cómo bueno, está saliendo? En este caso, si hay alguien, hay algún técnico de fotocopias que esté escuchando, quédense con nosotros también. Porque sí, por favor. Salvamos a la librería, se vino andado alguna vez, pero lo que no pudimos salvar la fotocopia. Claro, claro. Y además, si hace buen laburo, ya por ahí queda como técnico para la municipalidad. No, no claro, sí. Claro, en ese este es un buen. Contamos con tres fotocopiadoras. Una de ellas es Multicopia, que claro. También es impresora. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, sí, entonces, estábamos... Vamos a redes sociales, badu.net, Badu, para Costa del Tuyú, como siempre, presente, sí. Presidente. ¿No? Muy bien. Después, como te comentamos, Orkut no está más. Orkut, sí. Está muy, muy activa Instagram. Ah, sí, Instagram, sí, recuperó. Está funcionando muy bien. Pinterest, no tanto porque nosotros ponemos fotos más que nada del mar. Pero hicimos una exposición, podemos llamar una exposición virtual, ¿no? Sí. Fuimos sacando fotos a los mellizos de Silvia, Costa, sí, Costa y Tuyú. Costa, Tuyú. Sí, salieron 26 fotos, 13 y 13. Entonces, la idea es documentar el crecimiento de los mellizos y en este caso en paralelo vamos mostrando el crecimiento de nuestra propia ciudad. Qué lindo, que, claro. Lamentablemente el año pasado tuvo 109.619 habitantes y en este año, lamentablemente, en el censo actual estamos con 92.300. Pero hemos perdido gente, pero hemos ganado esperanza, ¿no? Claro, claro, bueno, eso es lo que importa, sí, claro. Y a veces son trabajadores que se llaman los golondrinas, sí, claro, claro. Que vienen a trabajar para la temporada y en el invierno no lo aguantan. Claro, claro, no, por eso hay que contar el verano. Este granito que hemos vivido, la verdad, sí. La chica de la fan de One Direction estaban contentísimas. Sí. Bueno, también siguiendo con redes sociales, también en facebook.com/costaeltuyú también decidimos ir poniendo todo lo que es memes, ¿viste? Memes, por supuesto. Sí. Sí, que son imágenes chistosas. Sí, sí. Y pusimos algunos chistes de la sacada de la revista Las Diabluras de Jaimito. Sí, muy moderno. Los chistes lo llaman One Page, una sola página. Sí, sí. Pero en este caso no son con Jaimito, sino son chistes étnicos. Étnico. Gallegos, judíos. Ah, pero racista. Algunos también chistes para contra o para los gauchos. No. Habían caído un poco mal, ¿no? Habían caído mal y tenían que haberse tomado, antes de leer el chiste, algún protector hepático. Uy, ¿no? Qué difícil. Sí, porque había un chiste que se mofaba de unas chicas a veces entradas en carne. Y eso está muy mal visto. Sí, bueno, claro. Se confundieron. Entonces bajaron todo lo que es Facebook y volvieron a poner a las candidatas de la cola rip y todo eso, que anda siempre bien. Después, para ir terminando el asunto de redes sociales, te quería comentar que estamos participando de la red social Audio Galaxy. No, ¿qué es eso? Es para compartir música, Audio Galaxy. Ah, mirá qué lindo. Se llama. Qué lindo. Y también hay una parecida que se llamaba SoulSick, pero no funciona más. Algunas personas también utilizan Torrent. Sí, Torrent, claro. Pero bueno, en esta Audio Galaxy anda bárbaro. Por suerte, vos te bajás un programita, compartís música siempre legítima, siempre comprada en disquerías, ¿no? Y y al pasarte música vos podés conversar con personal, y nosotros lo que nos hacemos es aprovechar para invitarlos a venir siempre sin descuento acá a Costa Tuyo, al Hotel Playa. Mirá qué piola. En temporada baja, sí. Mirá lo que hacemos es, como el animal, viste, meter entre comillas chivos en la red social. ¿Y sí. cómo lo hacen? Y enganchamos gente. Pones a veces la colección completa de, por ejemplo, un artista muy reconocido, Elvis Presley. Sí. Vos pones Elvis Presley Song Collection, o sea, colección de canciones. 290 canciones de Elvis Presley. Cuando alguno te chatea para comentarte sobre que le falta, siempre pones dos o tres que falten, ¿no? Es un gancho. ¿Sí? Claro. El disco, por ejemplo, Elvis Aloha Hawaii. Sí. Claro. Hay tres canciones que del medio que están en falta. Nosotros tampoco las teníamos. Entonces las ponemos ahí, toda la discografía, menos estas canciones, y alguno te chatea. Le decís, no, mira, lo que pasa es que las canciones generalmente esas yo las escuchaba en Muy Llevar, en Costa del Tuyú, y eso lo pones en mayúscula. Entonces en el chat ya le vas metiendo un chivito y bueno, así sumamos personas. Muy, en este caso, muy interesante, una propuesta de vanguardia, de avanzada. Sí, sí, nosotros siempre fuimos un balneario de por vanguardia. Esperemos que el año que viene no seas vos seducido por las mieles de Fidel Manera. Jamás, la verdad que fue un orgullo y una alegría para nosotros tener este auspicio que se va a discontinuar, ¿verdad? Sí, pero vamos a pasar al grabado, por suerte. Al grabado, perfecto, claro. Impecable, el podcast. No, nunca digas podcast porque en este momento están haciendo todos podcast de serie. Vos sabés que la gente que habla serios, que hablan de series, es tremendo. Porque, fíjate, las series de la televisión actual, vos las conseguís todas en internet. Claro. ¿Para qué necesitas gente que en los medios o en los podcasts te hablen de series? Por supuesto. No, en este caso lo que nosotros vamos a hacer son la programas, opinión, ¿no? Sí, son programas recortados de lo que se emite en FM Costa. Perfecto, muy lindo, excelente. Esperemos, por favor, roguemos todos los ateos a los santos en los que no creemos para que a través del dial 990 podamos escuchar muy prontamente Media Luna de Medianoche. Por supuesto, Ha sido un gusto enorme tener en este espacio el contacto directo y a partir, bueno, ya vendré grabado. Bueno, el gusto ha sido nuestro. Gracias por el auspicio, gracias por todo. Chao. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería, artesanal, nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿Fondo? Disculpame. ¿No me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Este viernes, en Victoria, la Academia va por otro nuevo triunfo. Juegan

Un día te va a cagar a trompadas Góngora y yo voy a estar del lado de Góngora, ¿eh? Y voy a estar ahí nomás para supervisar, que te dé una buena paliza. Una buena tundera. Una buena Milan tundera, ¿eh? Así, y te faje, y al punto, cuando esté a punto de matarte, yo voy a decir, pará Darío, pará. Detenete, Darío. Así. Todo tiene un coto. Hoy conocí el coto. Hola, Osvaldo, ¿cómo le va? ¿Usted volvió a coto hoy? Tío, conocí coto. Conocí también estuve jardín japonés. Ay, me gustan los peces. Qué lindo que son. Hay unos naranjas gigantes que son como lauchas gigantes. Qué viciosa la especie, abre la boca. Ay, ¿quieren qué? Ahora pareció muy a un personaje que tenía Fernando Peña, se llamaba Flores, Robertito Flores, algo así, era Robertito, no me acuerdo. ¿Te acordás? Algo así, que era un poco así. Pero usted es más excitado. Usted me gusta lo suyo, Osvaldo, es un nivel de excitación permanente. Y su velocidad de hablar, porque el otro hablaba lento, usted es más excitado, más así como... Ay, no tiene que hablar. ¿Por qué se pone nervioso, no? Por tu peste que ti. Ahora se lo he pausado, ¿eh? Hice origami con mi tuchi. ¿Qué más? Cuéntenos lo que hizo en Buenos Aires. Hice una grucha de papel. Muy bien. Qué linda. ¿Qué más? Hice también un chocho con una planta. Chocho, muy bien. Un chocho con una planta. Qué útil. Albacores de maidena. A ver cómo pronuncia eso. Alfajores de maicena. Maicena, no maitena. Sí. Y después tomamos la leche. Leche, qué bien. Qué bien. Ay, me tiene cansada. Hace 8 o 10 comidas por día esta mostra. Y yo con mi esposa lamentablemente internada. Y tras que tengo que alimentar a esas dos. A mí me duele más que a ella decirlo, pero son orcas. Dos orcas. A sus hijas, ¿cómo hablan así, Handel? Ya lo dijimos. ¿No estuvieron saliendo con Osvaldo, sus hijas? No, porque las encierro yo cuando. Usted las encierra, gente. No las deja. ¿Por qué no aprovecha que viene un amigo y un primo y las lleva al parque o algo? Lo pensé, viste, pero ellas no están muy acostumbradas a ver la luz del sol. Les puede hacer mal a la vista. ¿Cómo le va a decir eso? Bueno, es la verdad, es el cuidado que yo como madre les doy. A ellas. Usted no es madre, ¿por qué como madre? Bueno, usted? Mira, querido, hoy se aclaró todo, bueno, con la situación con Flor de la B. ¿Qué pasó? Se puede ser madre siendo hombre. Quizás ayúdeme con este hombre, porque es muy difícil. Porque los travestis son gente enferma. Las travestis. Los señores trabas. Las travestis. Mi amor. Las travestis. Son enfermos, y lo dijo Curto, intendente Curto. De 3 de febrero. ¿A usted le gustó Curto? Por supuesto. Es intendente de donde vivo yo. Bueno. De partido de 3 de febrero. Partido de 3 de febrero. Usted de Caseros. Exactamente. Dimos un avance. Perdón, pero os digo que sí del Palomar porque queda mejor. Queda mejor. Claro. Y su Jardín mejor todavía. No me atrevo a su Jardín, okay. Pero el Palomar. Porque se conocen todos, ¿no? Y le daría, sería un... Claro. Hoy hicimos un avance en la fórmula que es Handel 2015 presidente, Massa vice, Curto gobernador. ¡Ah, oh, qué lindo! Vamos con la gobernación de Curto. ¡Qué lindo! Amor. Pide, ya pide, va por todo. Voy por todo. Yo voy, no voy a dejar nada, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, que se agarren los negros! ¿Tendré algún espacio? Porque no sé si usted sabe que yo soy casi diseñadora de indumentaria y me gustaría saber si tengo algún espacio en su mandato. Si usted lo consigue. Mira, hay un proyecto que se está barajando que es el Ministerio de Salud lo vamos a quitar todos los recursos y subsidios que tiene y pasarlos la salud a distintas talleres. Por ejemplo, distintos talleres. Distintas talleres de... Distintos talleres. Distintas talleres para distintos diseñar. Distintos talleres. Distintos... Ahí va. Talleras. Talleres. Para diseñar la ropa de las policías, me mejores, encanta. De los bomberos. ¡Ay, me gusta esa idea! Pero, Baldo, por favor, deje de exagerar y de gritar y de... Aporte algo, Baldo. Yo lo que puedo aportar es... a mí, por ejemplo, en mi pueblo no hay cloaca. ¿De qué trabaja usted, Osvaldo? ¿Lo dijo? En la municipalidad. Tengo una columna en la revista de la municipalidad. ¡Ay, qué lindo! ¿Usted trabaja de una columna en la revista de la municipalidad? ¡Ay, sí! Pero el ingreso principal es del gordo. La municipalidad de... Esposo, que tiene una ferretería. La municipalidad... De Rollito. De Rollito, gordo. Muy bien. Sí. Hermoso lugar. ¿Qué tema trata la columna? Bueno, de cosas del barrio, de por ejemplo, Doña Doris murió, ¿quién la va a saludar, quién no? Esas cosas. Pero solo una vez por mes, o sea que tengo... Chimentos locales sería. Estoy tranquilo, tío. Uh-huh. Y bueno, pero mi esposo tiene una ferretería, pero se lo ayudo. Lo limpio la ferretería, ay. Bueno, los tornillos, los pilis. Destornilladores. La pili. Y limpio, por ejemplo, la pila limpia del oro. ¿La qué? La pila limpia del oro. Limpio también la bombita de... Por ejemplo, destruimos todas las bombitas. ¿Eh? Bombita de achique. Bombita de achique, vendemos. Mancuerna doble. Muy lindo. Me encanta. Ay, sí. Vendemos prensa morsa. Son pesadas, oh. ¿Eh? Oh, esta la levanté gordo, ¿no, yo? Pero qué hermosa alianza, nos dice Guido, ¿eh? Refiriéndose a la de Curto y la de... Voy a tuitear yo, porque siempre tuiteo. Por favor. Gracias, Guido. Por favor. Tenemos mensajes, Osvaldo, ¿cree que los leamos? ¡Ay, sí! No exagere. ¿Tiene segundo nombre, Osvaldo? Laport. ¿Cómo, Osvaldo Laport? Y después el apellido, ¿qué apellido es? Pero Laport es así... Laport. Laport. Gendele, yo soy primo. ¿Gendele es Laport, el apellido Gendele? Osvaldo Laport. Yo me llamo Gendel. Osvaldo Laport Gendel. Y Gendel es mi primo, la gente. ¿Y el apellido de Gendel es Laporte también? No, Gendel, perdón, claro. Ay, mi amor, mi apellido es Gendel. Perdón, te pido mil disculpas. ¿Y cuál es su nombre? Stradivarius. Pero no lo digo. Qué nombre tan europeo. Sí. Muy con su estética. Pasa que mi nombre segundo no pega mucho. ¿Cuál es? Omar. Como Curto. Exacto. Mirá vos, ¿no? Parangón. Omar Gendel. Exacto. Muy bien. Leo los mensajes para todos, ¿eh? Margarita Gespargas nos dice: ah, puedo decir que soy la hija de Hulk, pero no podría convivir con un inmenso grano. Se refiere al dilema del día de hoy, que ¿qué preferís? ¿Vivir con una extremidad verde? Ahí está, ¿vivir con una extremidad completamente verde? O, u opción B, un inmenso grano en la nariz siempre. Hugo Ari Galante dice: hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal, Hugo? Digámosle todos juntos. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Hola, Hugo! ¿Qué tal a todos? Opción A, me río todas las noches con ustedes. ¡Abrazos! ¡Abrazos, Hugo! Juan Bosque nos dice: no es que son casos hipotéticos. Si pudiera elegir, prefiero la extremidad verde. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Brian Trust. Ah, se ve que tiene un grano en la nariz. Claro. Brian Trust, que es Luli López Lemir, nos dice: extremidad verde. No hay ninguna duda. Puedes inventar una anécdota muy buena para justificarla. Es verdad. Anécdota. Anécdota. Y si termina con nan, mejor. Javier Catalano nos dice: ah. Estuve anotando todo eso, no da mejor nada. Requimo, si quiere que les diga de vuelta cómo venía. Sí, por favor. Bueno, Brain Truth votaba extremidad verde. Sí. Juan Bosque votaba extremidad verde. Sí. Hugo Ari Galante, opción A. Sí. Opción A, Margarita Gesparga. Y después... Uy, clara tendencia hacia la A. A, votaba Javier Catalano en Facebook. B, dice la Tulum, es un arma, después de todo, entras a un banco, dame la guita o te lleno la sucursal de pus. Dale, no quiero trucos, clean caja, giles. Muy bien. Trip Hop Bass, dice, extremidad verde, signo de admiración. Sebastián Chiflón, nos dice, extremidad verde, de última me hago pasar por el increíble Hulk. Facundo Romero dice, pero, ¿para qué decía Facundo Romero? Dice, ¿pene cuenta como extremidad? No, no cuenta como extremidad, pene. No, ¿cómo cuenta? Oh, están llamando, ¿lo podemos sacar directo? Ah, mirá, ¿o será para nosotros? Va a atender el mismísimo Daniel Santibáñez. A ver. Al teléfono. Hola, hola, hola, le dice así por teléfono. Él atenderá el teléfono. Hola, habla Carlos Carrito. Ahí está. Era para él. Era para él, perfecto. Un llamado privado. Facundo Romero dice, ¿pero cuenta con estabilidad? No. ¿Voto pene verde? No. ¿Diversión garantizada? Bueno, perfecto. Igual le cuenta bien el voto, pero no, no, pero no va a entrar. No cuenta pene verde. ¿O sí? Estoy con ustedes, es un éxito, dice Sofía Messi. Ay, nosotros retiramos. ¡Woo! Pero es así, por solo manija, solo manija. Manija. Pene no es una extremidad, Góngora, por favor, ¿cómo va a decir pene es una extremidad? ¿Usted le parece que porque sobra que la oreja es una extremidad? Para mí sí es una extremidad. No es extremidad, brazos y piernas son. El de, ¿cómo se llama? El Carlitos Nair Benem, ¿no era también? Eso era una extremidad. También, ¿eh? Fuiste así. ¡Ay, Dios mío, lo incorporamos! Novedades ahí, de último momento. Se incorpora jefe de... ministro de seguridad, le damos. A él. ¿Por qué seguridad? A la mostra esa. ¿A quién? ¿A Carlitos Nair? Ay, sí, pero... ¿Le gusta mucho? ¿Lo calienta? ¿Lo calienta? Dígame la verdad. No, mi amor. Me parece muy profesional él en su desvenir como ciudadano y reality show que participó. ¿Cómo? ¿Ciudadano y reality show? Claro, él en reality tuvo una performance muy buena, mi amor. Y entonces esa la sociedad es como un reality, digo yo. ¿Cómo? Debería ser igual manejado que un Gran Hermano la sociedad. Hay que vigilar todo, cámaras por todos lados. Y bueno, en base a eso con castigos y premios. Por ejemplo, el que mata tiene que morir. Se lo presionó, es una pavada eso. El que roba, se le corta una mano. Pero termínela. El que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Es un dicho popular, es un berreta, Más vale un pájaro en una mano que 100 volando se eliminan las palomas. Basta de pavadas, sí. Basta de pavadas con esta cosa, no. ¿Tiene más? Tengo muchas más. ¿A que madruga? Dios lo va a ayudar. ¿Quién? ¿Qué Dios? El Papa. Pope Francis. ¿Es mismísimo? Pope Francis. Es mismísimo, ¿no? Por favor. Se está personando gente. Se está personando gente y no es Tito Sueldo, que es quien nos interesa. Que ¿dónde porque... está Tito Sueldo? ¿Vos, Sofía, quién era Tito Sueldo? Yo. Declárate, Sofía. Bueno, ¿qué querés? Tiene un problema. Tengo problemas. ¿Por qué? No puedo hablar bien. Bueno, porque vino Garzamendi. Garzamendi. Sí. No, estoy con problemitas de la garganta. Flavio Ciancarzulo. ¿Eh? Sí, se apersonó. ¿Se apersonó? Sí, estoy mucho con problemas y a veces no quiero meter bocado porque temo aparecer como un hombre, digamos. Hola, mira, yo miraría. No te preocupes. Claro. No apareces como un hombre. La voz sensual que escuchan del otro lado de la radio se condice con una figura esbelta, un carisma sin igual. Crossfit. Un ángel. Crossfit. Un aura tiene. Exacto. ¿Por qué no decís tu Twitter al aire para que la gente te siga? Bueno, síganlan. Mi cuenta de Twitter es @blamesofi. Más sexy. Después sabes cómo es la gilada. Un tono bebotil, sí, así, quieren. Sí, ahí está, sí, beboteamelo. Sí, ahí está, okay. usted le sale. Usted el otro día se tentó y cuando se tienta al aire... Dos veces me tenté ya. Dos veces se tentó, es sí. Cierto. Tenemos cortina para que anuncie su... por favor. Sí, sí. Hola. Hola, ¿cómo te va? Atrás bueno. Está Dani Santibani y dice hola. Hola, Dani. Estoy esperando a Tito. ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está Tito? Bueno, les quiero decir que mi cuenta de Twitter es @blamesofi. Pero, mamita, no. Blame, ¿cómo es? B-L-I. De larga L. Como el coso que limpia, Blame. Ese es Blame. Blame Sofi. Porque limpia mucho, como limpia. Escuchan. De la lustre esta piba. Voy anotando. B larga L. ¿Vale? La L, la ley de la L. M. Larga. Yo soy qué petísimo. Pijarda. M. Qué pijardía, Blame. I-E, Blamie. No, Martín, ¿me escuchás? Sí. ¿De larga L? Sí. A-M-E. Blame. In English. Blame. Exactamente. Blame, Sofi. Es un postre en inglés. Culpar, digamos. Culpar a Sofi. Es una película. Sí, es mi vida. ¿Y esto va con el asterisco antes? Con el arroba. Arroba, qué bien, che. Arroba Blame Sofi. Ahí van a poder encontrar mis secretitos. Tenés de todo un poquito. ¿Cuál es todo? Contame alguno. No, no, me gustaría que... Fluya. Fluya. Por ejemplo, ¿cómo te gusta todo a vos? ¿Todo qué? ¿Te gusta, por ejemplo, el romántico, el tipo romántico o el tipo que te trata mal? Y un poquito de tratar mal está bien de vez en cuando. Uy, escuchaste, Horacio. Vení, vení, te puedo pegar una... Dale una trompada. No, pará, tanto no. Una más así. A ver, ¿te gusta ahí? Ay, sí, sí, pero más despacito. Hanky panky, hanky panky. Ahí, ahí. Sí, sí. Pero ahí, más despacio, porque después me dejas toda marcada, Fede. Ah, hanky, pará, que tengo una toalla mojada acá. En la rodilla le tenés que dar. Definísimo. A ver. Oh, dale con el látigo de carne. Qué lindo esa asociación. Menos mal, a vos te gusta todo lo que es la moda, ¿no? Sí. Me encanta, sí. Mira, ay, ay. Cuidado que te vas a sacar un ojo vos. Cuidado con la vista. Uy, ah. Uy, ahí hiciste el zorro. La Viboretti. Ay, ah, pues te zarpaste. Pará que me golpeaste a mí. Pará, ahí. Separá y vamos ahí a tratar de recomponer para la columna de esta piba. Bañala, bañala. Separame. Bañala. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es re difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Nacabob, come bien al mejor precio. Nacabob, come carne de verdad. Nacabob, 24 horas abierto. Es Nacabob, Nacabob, nacional y popular. Este viernes, en Victoria, la Academia va por otro nuevo triunfo. Juegan Tigre Racing. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Leandro Colauti. En Radio Fútbol Club, por Splendid. AM 990, un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Salvo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más crujen los maderos de viejos andenes. Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Sí. Eso es el momento en donde se explaya sobre todas sus prejuicios y generalizaciones. Habla al país Sofía Pisano. ¿Cómo estás, Sofía? Hola. ¿Cómo te va? ¿Muy bien? Sí, re bien. Estoy contenta. Qué estoy bueno. En el piso. Qué bueno, muchas gracias. ¿Ese es piso o estudio? Estudio. Bueno, en el estudio. Ahí está, el piso es como un programa de televisión. Claro, pero claro. Yo un poco me siento en un programa de televisión. Y sí, es así, es así. Soy una star. Claro. Yo creo que usted debería ponerse un mote como, por ejemplo, doctora en prejuicios. Exacto. Yo dije la militar o nazi. De los prejuicios. No, pero militar ya es... No, no, doctora es como que está más refrendado. No. Licenciada, tiene que ser algo burgués liberal. Ay. Especialista. Bueno, licenciada podría ser. Licenciada en prejuicios. Sí. Sí, sí, sí. Claro, que se licencia con los prejuicios. Está perfecto. Exacto. Licenciada, que puede hacer licencia de los prejuicios. Lic. Punto, Sofía. Sí, lic. Punto, exactamente. En prejuiciología. En prejuiciología. Ahí está. ¿Qué prejuicio nos trajo para hoy? Bueno, hoy voy a hablar, para vos, Martín Rechimusi. Sí. Vamos a hacer un... Ustedes me van a ayudar, ya que los tengo aquí cerca. Vamos a hacer un parangón entre... Un parangón, qué linda palabra. Siempre tuve que tratar de escuchar... Parangón. Parangón. Y bien utilizada. ¡Qué parangón que tenés ahí! ¡Ay, sacá la mano! Bueno, ¡ay, mira el parangón! Basta, de Fede. Dejá de hablar a la chica. La Pede. La Pede Timonetti. Fede, no Pede. A Pede. Bueno, Pede. Vamos a hacer un parangón. Parangón. Muy bien utilizada la palabra. Muy bien. Entre los animales... En general, del reino animal. Y la farándula. Sí, perfecto. En general. La farándula, la siempre gente todo que... desde el prejuicio. Tal nos parece una hija por de supuesto, puta, tal es buena. Por supuesto. Sí, claro que sí, pero perfecto. De eso se trata mi vida. Perfecto. Por supuesto, de está muy bien. Prejuiciar a la gente. Exacto, prejuzgas. Y luego quedarme sola, ¿no es cierto? Sí. Oh. Bueno. Ay. Ay. Pobrecita. Pobre, abrázela. Ahí, ahí está. Vení. Ábrasela. Vení. Ábrasela. Ábrasela. Como ahí. Ábrasela. Mejor de atrás. Ábrasela. Ábrasela. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está. Ábrasela. Ahí está. Ahí va. Ábrasela. Sí. Ábrasela. Ábrasela. Bueno, el jueguito. Me gusta el jueguito de palabras que descubrí. Claro. Sí, de ábrasela a ábrasela. Nunca. Y el otro dato que descubrió que me pareció. Muy bueno. Tremendo es ese que subió al Facebook. Tremendo dato que... Terrible el de... Nunca, ¿no lo hizo público? Ahí está Tito Sueldo, o sea, persona. Favor, Tito, lo estábamos esperando. Tito, Tito. No tiene sentido. Estábamos esperándolo. ¿Qué? Ay, por favor, venga. Se hace, hace su ay, lo ingreso. Ay, lo vi todo. Y hoy está... otro programa, disculpe, no, pero por favor, hace su ingreso la bandera de ceremonia, que se va Tito Sueldo. Viene corriendo con el bozo puchilloso. Esa es Sofía, Tito. Esa es Sofía. Ah, Sofía, mucho gusto. Esa es, sí. Hola, tío. Un abrazo, se funden en un abrazo. Se funden. Ábrasela, ábrasela. Bueno, hay un jueguito. No, basta, ábrasela. Basta con ese no jueguito. No, me imaginaba más chiquilla, así. Como no, Noelia Pomba. Por la vocecita, sí. Perdón. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Tito? Tuve un percance. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pinché una goma y una calle de tierra. Oh, ¿qué hacía en calle de tierra? Y si no. ¿Qué hacía en calle de tierra, la puta madre? Sí, pero yo vengo otra vez. ¿Otra? Chicos. Usted sabe que vengo de lo más bajo del barrio. Usted viene de lo más alto quiera. Viene usted. No, no. Usted viene donde quiera. Sí, pues, vivo en San Justo. Pasa por todos lados usted. No, por sí, pero justo me ¿de metí. Dónde venía? Mire que le pregunte otra vez. No, salí de mi casa en vez de agarrar. ¿Cómo durmió hoy, Tito? ¿Cómo fue la...? ¿Se acostó a las 6? No, a las 8. ¿A las 8? ¿Durmió hasta las...? 2 de la tarde. Ah, bueno, hoy tuvo una buena dormida. No sé, no, cuando me desperté... No, primero eran las 9. Pensando que eran la 1 de la tarde. Digo, uy, me dormí. Cuando miro la tele, las 9. Digo, un ratito más y me quedé hasta las 2:30. Ah, era pero, la... claro, bueno. Pero que iba a dormir de 6 a 9 es muy poco. Claro, pero bueno, parece que el cuerpo ya estaba repuesto. Repuesto. Y, claro, estaba... Había tomado... Bueno, ¿qué quieren saber? Todo Sofía no. Pizano lo que quieran. Exasperada. Sí. Por no pensé conocerlo. Que iba a venir esta señorita. Nadie lo pensó y aquí hoy estoy. El milagro se hizo realidad. Si me hubieran avisado, yo te cuento, se me rompió la radio del auto, me está pasando de todo. Sí. Se rompió, se apagó. Bueno, está en el service. Estoy sin radio, venía, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa? Habrá que comprar otro estéreo. En la salada. Que recurrir al Kenia Sharp. ¿Se acuerda del Kenia Sharp? La radio, ¿eh? La radio Kenia. No, la que iban en el Falcon. Sí, voy a comprar una radio de Falcon. Muy bien. Bueno, no se apaga nunca. Escúcheme, Tito. Sí. Estábamos comenzando un espacio, un momentito, en donde íbamos a hacer analogías entre la farándula. Yo me sentaría al lado de eso. De no, señorita. No, pero al lado no puede... siento como una pareja que no se quiere. ¿Perdón? Quiero tenerte de frente. Bueno, dale. Una invasión del espacio personal. Dale. Íbamos a hacer analogías entre sí. animales sí. y personajes de la farándula. Sí. Todo en base al prejuicio, que es la columna de Sofía, que... Pero más allá de eso, ¿qué animal sería Tito? ¿Qué animal es usted, Tito? Empecemos por ahí. Usted, para... Autodefinite, Tito. Tito, vos si tuvieras que definirte un animal que te identifica, que te hace... Un leopardo. Opa. ¿Por las botas? No... No, hoy la bota la estuve mirando es y no sé, ¿verá? Un tipo de leopardo, una cosa así, no sé por qué... Pero, ¿tipo pero, leopardo? Pero un leopardo, leopardo? Un leopardo, un león, algo felino. O sea, algo yo también que para, me siento felina. Algo así como que podés jugar. Agua. Que podés, viste que hay tigres que los tocas y se quedan. Sí. Y hay otros que son asesinos. ¿Y los bueno, están amaestrados siento... o no? Tito, si están no, en un circo o en por, la selva. Por naturaleza algunos son... Más buenos. Claro. Una cuestión de personalidad. ¿Y usted claro. es bueno o es malo? Todo cuestión de animarse y ver. Digo, porque por ahí tenés cara, viste, de devorador y por ahí cuando se te arrima sos un... Un cachorro. Un cachorrito. Nos dice Guido, un oyente, nos dice, Tito va donde el sexo lo lleva. ¿Quién dice muy eso? Bien. Un oyente, Guido, perdón. Digo por las dudas. Sí, todo me puede llevar hacia la costa. O sea, la cacería también, ¿no? La cacería muy del felino. Todo es instinto. Por ahí veo algo que me gusta y me puede llevar. ¿Qué tipo de felino es usted, Sofía Pizano? Yo soy un gato. ¿Por qué? Me gusta. ¿Siamés? Sí. Ah, qué lindo. Sí. ¿Con la visca? Tiene mucha cara de boludo. Claro, siamés, ¿eh? Me claro, encanta. Claro. Me encanta. Por el problemita que tengo... De, la, de los ojitos. ¿Por qué se considera un siamés? Me siento un gato. ¿Tenés los ojos claros? No. ¿Qué color son? Marrones. Ay, qué lindo. Pero bueno, por si lo está pensando. En general. Porque tiene así como verdoso los ojos. Verdín tiene. Verdín, ¿no? O sea, no tengo los ojos marrones de lo más bajo del marrón. Claro. Pero es un marroncito té con leche, podemos claro. decir. Té con chele. Exactamente. Claro. No, les quería decir que además yo en el horóscopo chino soy gato-conejo, que gato y conejo son lo mismo. Sí, sí, entonces, la feria lo vendían al mismo precio. Yo me siento un gato. Me siento un gato. Y yo soy chancho en el horóscopo chino. Y bueno. Feo. Y en la cama. Horrible, pero bueno, esta, no sé quién hizo, quién inventó el horóscopo chino. Vos también sos gato, ¿no? Yo soy gato. No, pero no me siento gato en lo más mínimo. ¿No? No, yo me recontra siento gato. Yo un mamífero claramente tengo que ser. Y seré un... No, no. ¿Qué mamífero soy? ¿Puedo ser un perro? No, no soy, no doy muy perro. ¿Doy conejo? No. ¿Por lo alzado? Por lo alzado puede ser. No, no sé qué animal soy. ¿Usted, Federico Simonetti? ¿En horóscopo chino? No, no, en la vida. No, ¿cómo se siente? Mono. ¿Mono? Sí. ¿Qué animal espantoso el mono? Gracias. Pero muy inteligente. Claro. Los odio. Mi mamá se la pasa viendo documentales sobre monos. Son fantásticos. Quiero conocer a tu madre. ¿Está buena? Mamá no, ya no. ¿Por qué le dice eso tan horrible? No. Está buena su madre. Bueno. Por ahí es muy exigente. ¿Sofía tiene compromisos? ¿Tenés compromisos? No. ¿A qué nivel? No, no sé. ¿Compromisos laborales los tengo? No, ya sé, por supuesto. Así, en pareja. No, estás, para nada. Soltera. En general no tengo compromisos de pareja. No, está como bien, en general pero... de mi vida. No, pues puede ser un compromiso de dos horas, de cuatro horas, de una noche. No, no, no. De un día para el otro y se olvidó uno. No. Porque ahora es todo rápido. Bueno, no, yo no soy de lo rápido, ¿eh? No, bueno. ¿Usted de lo lento? No. Sí, de lo... Bueno, pero por eso, una relación... ¿Cuántas citas tienen que pasar hasta que Sofía entrega el elixir de su femineidad? Una. Una, me encantó. ¿Una en la primera cita? No, la tiene sexo. Tiene que pasar una. Tiene que pasar. Si hay feeling en la primera, en la segunda... Sí. Vamos. Sí. O sea, una es... Si hay feeling en la primera, en la segunda... Algo en la segunda... Vamos. Si tengo ganas, sí. Muy bien. Por ahí puede ser en la primera también, todo depende de... Ya lo hice y no me gustó pero, mucho. Y pero no se puede meter todo en la misma bolsa. Claro, ¿estaba borracha? No. No se puede hacerle mira, pagar a un hombre... Si hubiera matado un pibe. No se le puede hacer pagar las facturas al hombre y la deuda que dejó otro. Eso va a pasar aunque no lo querramos, Tito. Yo no se lo voy a pagar a nadie. Va, nunca le pasé factura a nadie. Ah, nunca, el pasado murió para mí, qué sé yo. Usted suelta el pasado. Hace dos horas lo que pasó ya fue. Vamos para adelante. Tito en presente. El presente. Presente y futuro. Claro. O sea, no tengo, no me acuerdo de nada, no, no me duele nada. Nada, suelta el pasado. No, no, no llevo nada en la mochila. No tengo ningún quilombo. ¿Usted que usa mochila moral? No, pero viste que dice, viene con una mochila cargada de quilombo. Yo mira un barquito cero... cargado con... No, no, yo vengo, mira, con un container lleno de besos. Opa. Opa. Sí, de ahí para adelante, ¿eh? Y un tren de carga de abrazos y vamos para adelante. La mala onda, allá, a la güera. Fush, fush. Y yo cuando voy a un lado, veo un... perdón, lo puedo decir. Como que volanté hacia el portal. Diga, hoy fui a un par de lados, vi cara de orto a la mañana cuando me levanto. Voy a un par de lados, había... A las dos se levantó. Claro, era la mañana, ya era un horario... Tenía que ir a ver dos personas por distintas cosas. Cara, ¿viste esas caras de... orto? No soporto a nadie. Ya te das cuenta, lo percibí, la sensación. Aparte soy sensitivo, tengo un termómetro en todos lados. O sea, yo sé cuando... Puro termómetro. Cuando te gusto, cuando no te gusto. Puro mercurio. Cuando me desprecias todo, ¿viste? Claro. Cuando vi que me mandan, le digo, ¿hasta qué hora estás? Vengo en un ratito. Chao. Claro, porque voy a esa cara de oro, te digo, voy a mierda. Claro. Pero que la tenía que atender una persona a usted. Claro, tenemos que hablar de un tema. Y vi que vos te das cuenta. Que, ¿por qué siempre tan críptico, Tito? ¿Qué tenía que hacer, Tito? No, pero no me hablar no. De un tema. Yo voy a hablar con una persona. Yo vengo un día a la radio y te veo bajoneado. Sí. O mal, nunca, nunca te vi. Nunca pasa, nunca pasa. O sea, yo vengo a la mesa y sé que hay una onda. Genial. Puta madre. ¿Soy yo? Puta madre. Claro, terrible. ¿Vas a venir todos los días? No. Pero por ahí los jueves. ¿Los jueves? Sí, si Fede me promete que me trae... Derecho, sin estar en segunda. Perdón. En el autito de hoy vengo chocha. Hoy vinimos en un auto que tuvo cierto... Después te cuento. ¿Es de alta gamba? No, no, no. Sí, era. Pero no era mío. El mío de baja gamba. Y bueno, pero lo lleva y lo trae a San Juan. Totalmente. O sea, sí, no se queje, ¿eh? Porque... No, no, no me quejo. Pero fieles. Por ahí viste que te sacan la ficha por el auto y te dicen, no tiene coche nuevo. Bueno, pero ella no parece eso. Tiene un Renault 9. Ella es con Urba, ahí donde ella la ve. No, ¿de qué signo sos, Sofía? Tauro. Qué difícil. Jodida ese. No, Martín. Son jodidos, ¿no? Sofía. Por favor. Para Digo, para el hombre que quiere cortejarte. No, no tiene que ver, yo pregunté. ¿Le gusta la guita, sí, Sofía? Bueno, ¿le gusta mucho la guita? Como todo el mundo. No, como todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que no le importa nada. No, a mí, por ejemplo. Sí. A mí me gusta la plata, poco y nada. No, pero le importa. Cuando no la tiene, la padece. Poco y nada, sí, bueno. No quiere decir que uno se desviva por el dinero, exacto, o que viva para el dinero, pero que les importa tener dinero. No, hay gente que le genera cierta alivio. Esa gente miente. No miente. A mí no me interesa, verdaderamente me interesa. Si mientras yo tenga lo mínimo para sobrevivir y me alcance y pague todo, estoy feliz. Bueno, pero todo su, lo que usted determina como pagar todo para otras personas es un lujo. Por eso le importa la plata. No, no es un lujo. Por ejemplo, sale a tomar algo, a usted le gusta. Bueno, para eso necesita cierta plata. No quiere decir que tenga que ser exceso de plata. Por eso, mientras me alcance para eso, ya está. Bueno, por eso le importa tener, aunque bueno, sea a mí para me eso importa la plata. Estábamos hablando de mí. Hay gente que dice sí. Hay gente que pero a usted le importa tener mucha plata. ¿Dónde tenés el consultorio de psicología? ¿Sí? Aquí mismo. Ah, psicología. No, yo soy diseñadora de indumentaria. Te puede vestir. Buenísimo. ¿Me mostraste las botas de hoy? Las vi, no, igual no hizo falta que me las mostré. No. ¿Qué onda? Es un plateado combinado con un gris plomo, que forman un dibujo animalesco. A ver, levantale un poco así. Cebra, por favor. Cebra. Pasa que ahorita, ahora está usando la onda jean y no puede, está como claro, más. No puedo levantar mucho las piernas porque estoy... con el de vestir peor, si te llega. A ver, pero déjame ver, a ver. ¿Qué tendrá que ver las del la androide cebra de plata con la raya del saco, no es cierto? Bueno, no lo critique. Claro. Mi función acá es criticar su vestimenta, para eso me pagan. Criticar. Saque, a ver, espere que resolvemos una cosita. Saque un papel de acá, que no sé. Ganador de un kilo de helado de Cadores. Así ya le voy mandando un mensaje. Brian Trust, Loli López Emir. Perfecto, listo, sigamos. Sigamos. Entonces, ¿qué le cambiaría una cosa que está bien y una cosa que está mal? En el vestuario de todos va a ser, Sofía, usted. Ya que no entro, lamentablemente, la cara en de analogía. Esa chica. ¿Qué le pasa? ¿Qué está? No entro a mi columna nosotros, que preparé con... Bueno, puede venir otro día. Acá, esto es como unas croquetas en de la abuela. En el verano me van a tener acá. Todos los días. ¿La puedo llevar a la tele, bueno, Sofía? Sí. No. ¿No como a Duro de Domar? Como diseñadora de para no, que me diga, ponete mira, esto no va. Yo estoy haciendo CrossFit. Cuando pasen un par de meses, voy a la tele. Ah, bueno. Ok. Bueno, pero ahora usted, como buena diseñadora de indumentaria, sí, claro, vamos a pararnos uno a uno. ¿Cómo no? Claro. Arrancando por Fede para culminar en Tito. Hacemos Fede, yo, Tito. Sí. Y usted nos dice que rápido, está una cosa rápido, que esté bien, una cosa que esté bien y una que esté mal de nuestra vestimenta. Dale, Fede, no, ya, mismo. Ya, mi camisa. Mi la remera, camisa, mi remera. Más o menos, no me gusta mucho el escote en B. La camisa muy bien, el jean está bien y las zapatillas también muy bien. Ah, muy muchas bien, gracias. Fede. Martín Rechimusi, espanto la remera. La camisa bien, las botas, perdón, zapatilla botita me encantan. Y el jean espectacular. Cinturón. Tito. Bien. Bueno, esto es un temón. ¿Qué? Voy a decirte lo que está mal, Tito. A ver. La bota en general. Eso ya lo sabes. Pero eso es su estilo, ¿no? Es intocable. Pero yo tengo prejuicios, lo saben. El jean marcadito, igual es lo mejorcito del todo el conjunto. Luego, el saco no está mal. No sé si lo usaría con lo que tenés puesto. Y la remera, la estampa, me parece lo peor que vi hoy. Lo que pasa es que es la publicidad. Entonces me parece fantástica. Está oficiada. Es una publi. Gracias a todos, amigos. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 12 de la noche. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces.